Hola Marité, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lourdes. Muchas gracias por la invitación y a quienes nos oyen, todas, todes, todos y todes. Bueno, gracias por tomarte este ratito para conversar con nosotros. Obviamente estamos acá, ¿no? Pueblos hermanos, pueblos vecinos. Y para nosotros es realmente muy importante que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando. Digo, la semana pasada fue una semana de mucho caos. En Perú, si no me equivoco, fue el martes, ¿no? Que se dictaminó un toque de queda, aun que la sociedad no estuviera de acuerdo con esto. Y a partir de ahí, bueno, ya venía complicada la situación en Perú, pero a partir de ahí, digamos, que no para de estar de mal en peor. Contanos un poco, Marité, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, también quería aprovechar para saludar a la comunidad peruana, que es muy grande allí en Argentina y en varias de las regiones. Creo que es importante que estemos conectados con nuestros hermanos también migrantes. Bueno, lo que está pasando en el Perú es definido, creo yo, como una larga agonía, ¿no? Una crisis que se inaugura en su momento más álgido en el 2016, con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski la presidencia y la reticencia del fujimorismo de aceptar esos resultados. Como pasó también ahora en el 2021, cuando se dieron estas denuncias de fraude en relación al triunfo de Pedro Castillo, que no tenía ningún asidero. Y desde el 2016, para retroceder un poco, la verdad es que vamos de crisis en crisis, de tumbo en tumbo, inaugurado por las revelaciones del caso Lava Jato. No hay que olvidar que el Perú es uno de los países en los que más ha afectado la corrupción, la red de corrupción vinculada a las industrias constructoras brasileras, y eso provocó la caída de varios presidentes, primero de Pedro Pablo Kuczynski, luego de el propio Vizcarra, y finalmente una intentona golpista por parte de una derecha muy recalcitrante Claro. que no duró ni 5 días en el gobierno. Tuvimos un presidente de transición hacia finales del último periodo y fuimos a elecciones. La esperanza de los ciudadanos, en un contexto además de pandemia, era que las elecciones pudieran resolver la crisis política y llevarnos hacia un gobierno legítimo, democrático, renovado en su, digamos, popularidad, ¿no? Había Y sin mucha embargo, expectativa. Bueno, qué lástima, porque en realidad solo estaba. Hegemonía que se venía teniendo en el poder y había mucha expectativa sobre eso. Sí, no, solo logré escuchar la última parte en relación a esa expectativa. Me imagino que te refieres al gobierno de Pedro Castillo. Efectivamente, en el Perú, las fuerzas, la política está dividida muchas veces, sobre todo en segundas vueltas, entre fujimoristas y antifujimoristas. En la segunda vuelta reciente volvimos a editar un poco ese proceso. Pedro Castillo, que es un candidato que realmente ha sido uno de los candidatos que con más baja votación ha logrado entrar a la segunda vuelta, la verdad, tuvo 15% de votos válidos en la primera vuelta, tuvo que enfrentar a Keiko Fujimori y fue el antifujimorismo, es decir, esta sensación de no retorno de las fuerzas dictatoriales la que le permitió el cambio. Pero además había un elemento fundamental y era lo que él mismo representaba, era un campesino, Claro. profesor, sindicalista, que venía además de regiones y por tanto había mucha gente que sentía que a propósito de su extracción social, él iba a ponerle urgencias a los cambios que el Perú demandaba, principalmente en torno a servicios públicos, acceso a derechos sociales. Eso no ha pasado y ahí quiero, digamos, ser clara en el matiz, ¿no? Hubo un gobierno que nosotros apoyamos desde Nuevo Perú, integramos los dos primeros gabinetes que él compuso con un esfuerzo, con un énfasis en las carteras de economía y de la mujer, porque eran temas débiles en su propuesta original, pero lamentablemente fuimos sacados de la coalición de gobierno de manera intempestiva y por una, digamos, yo diría, precariedad del presidente en torno a las fuerzas que componen el Congreso, ¿no? Tenemos un presidente ahora capturado por un Congreso que la verdad negocia simplemente sus intereses particulares. Ahora, sobre las marchas que me preguntabas al inicio, Lourdes, hay algo bien importante. En la política en el Perú hay que distinguir lo que Lima piensa de lo que las regiones piensan, ¿no? Entonces, en las regiones, efectivamente, desde la semana antepasada se dieron un conjunto de protestas con un carácter bastante, digamos, de estallido, ¿no? Con toma de carreteras, con saqueos de algunos locales, principalmente en zonas como Ica, Huánuco, es decir, el sur y centro del país. En Lima, las protestas estaban mucho más focalizadas y estaban digamos, hay un matiz importante. Mientras que las regiones lo que piden es: Castillo, cumple tus promesas, lo que pide Lima es: Castillo, renuncia. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay un matiz importante, porque no es, a pesar de todas las críticas que yo tengo al gobierno, no es verdad que toda la sociedad esté pensando en que lo vaquen o en que renuncie o en que se vaya, sino que todavía tiene un respiro de legitimidad, y lo que la gente le demanda es: cumple con una segunda reforma agraria que ponga énfasis en la agricultura familiar, cumple con una reforma tributaria que nos permita extraer los excedentes de las sobreganancias mineras que hoy existen a propósito de las condiciones del mercado internacional, cumple con poner adelante la salud y danos un sistema de salud integral para todos y para todas, y eso no está haciendo el presidente. En Lima, en cambio, la declaración del toque de queda, porque ojo que el toque de queda solo fue declarado en Lima, ha ayudado a una derecha golpista que no aceptó los resultados, que señaló fraude, a ampliar su base social. Yo diría que por una torpeza del presidente de declarar un estado de emergencia que no tenía justificación alguna. Yo pensaba, ¿no? Mientras vos hablabas, Marité, nosotros acá desde Argentina, toda la información que nos llega, vos decías recién que una cosa es Lima y otra cosa es el resto de la nación, digamos, del pueblo peruano. Y acá en Argentina toda la información que llega, digamos, ¿no? Los medios hegemónicos lo que hacen es simplemente amplificar este pedido de renuncia que, digamos, con esto que vos estás mencionando ahora, tiene como toda una lógica que es simplemente para mandar al muere, como decimos, al presidente Castillo. Sí, bueno, a ver, yo te digo algo. La derecha, desde el día uno de los resultados, ha desconocido estos y ha tenido una actitud permanentemente antidemocrática, intentando, digamos, fraguar una vacancia. Eso es indiscutible. Claro. Pero el gobierno ha ido sumándole a esa estrategia golpista su incapacidad de gobernar. Claro. ¿No? Y ahí sí hay que ser muy claros. Ha pactado con un conjunto de fuerzas en el Congreso para lograr tener los votos que le permitan impedir la vacancia, cosas que son inadmisibles de pactar y que afectan directamente la vida diaria de las personas. Yo sé que la realidad del transporte en las ciudades de Argentina es diferente, pero aquí hay un componente muy importante de la informalidad en el transporte, lo que hace que nuestros servicios de transporte sean de los más baratos, sí, pero también de los más bajos en calidad. Y Castillo, por ejemplo, ha pactado con, digamos, las mafias alrededor del transporte para darle un conjunto de beneficios tributarios y del servicio que deterioran cada vez la calidad de vida de las personas. Castillo, además, ha abandonado su propuesta original de una segunda reforma agraria en el Perú. La economía de las familias agricultoras, que aglomeran a 2 millones de personas, está absolutamente abandonado. El Ministerio de Agricultura es un ministerio de la agroexportación, es decir, los grandes empresarios que tienen un negocio agrícola de exportación tienen todos los beneficios. Incluso tienen un régimen especial tributario, mientras que la persona promedio tributa 30% de su renta, un empresario agrícola tributa 15. Y las familias agricultoras han sido abandonadas. Ahora, ¿qué hizo Castillo en su última recomposición de gabinete? Nombró un representante de los grandes agroexportadores como ministro de Agricultura. ¿No? Entonces, él también le ha sumado errores y ha generado descontento, y por eso la gente siente que tiene que salir a marchar para recordarle quién lo puso ahí. A eso se agrava lo del toque de queda, que yo diría que en Lima, si bien el pedido de cumplimiento de demandas es menor, en Lima había toda esta sensación de que estábamos ante un presidente que podía tener ciertas desviaciones autoritarias. Y a esa sensación se le sumó un presidente que a la medianoche, casi llegada a la Sí. medianoche, nos declara estado de emergencia. Entonces, hay una decisión torpe que, digamos, valida cierta sensación y, como digo, es peligroso porque ha sumado a las fuerzas vacadoras una fuerza social que ellas no tenían y que tiene que ver con ciudadanos de a pie que simplemente quieren que se respeten sus libertades, ¿no? Marité, ¿y vos a qué crees que se pueden deber estas malas decisiones como vos mencionaste, digamos? ¿Realmente puede ser que haya sido, no sé, una falta de experiencia? Digo, porque todos conocemos la historia de Castillo, que es un profesor que no viene de hacer, no viene a hacer política, ¿no? Entonces viene de otros sectores, viene de hacer reclamos y demás, pero sus trabajos siempre son en otros sectores. Entonces, ¿estas malas decisiones se deben a que no tiene por ahí un conjunto de gente que lo pueda asesorar? ¿Son malas decisiones de impulsividad? ¿Vos a qué crees que se puede deber, Marité? Bueno, yo creo que, a ver, el resultado de las elecciones últimas en Perú, a pesar de que estuvieron cargados de esperanza, a propósito, como decía, de la extracción social del presidente, han sido resultados contingentes. Es decir, no son expresión de una movilización popular que haya llevado un presidente a la presidencia, como Evo Morales, para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, no es un líder popular que ha acumulado una base social y que tiene una agenda clara, sino que es una persona que llegó a propósito de la fragmentación de la derecha y básicamente, y ahí bueno, hablo desde mi militancia, desde una campaña que fue durísima con Verónica Mendoza, que en realidad era la candidata de la izquierda, que aparecía como las favoritas al inicio de la campaña, pero que, digamos, fue permanentemente liquidada por los medios hegemónicos. Entonces, digamos que hubo un vacío que se cubrió en la última semana. Claro. Entonces, yo diría que tenemos un presidente que nunca pe que no pensó en gobernar, sino hasta que ganó. Y eso Claro. es un problema serio, porque no te preparaste para gobernar. Además de eso, yo diría que él viene, tiene una deuda con el partido que lo llevó, porque ojo, no sé si lo sabe todo el mundo allá, pero Castillo no es militante del partido que lo llevó a gobernar. Entonces, está un poco capturado también por la mayoría digamos, de la bancada oficialista, que demanda cierta cuota de poder y que la verdad ha tenido nombramientos inadmisibles, ¿no? Nombraron, por ejemplo, como ministro de Salud a un señor que ha sido cuestionado porque, digamos, es un defensor de la pseudociencia, ¿no? Y vendía un tipo de agua como curativa de algunas enfermedades, en fin. Entonces, yo siento que la verdad es que tiene que ver un poco con la improvisación. Con la contingencia de los resultados, no sé si con quienes lo rodean, hay una teoría aquí, o sea, muchos de los analistas aquí en Perú hablan de el entorno de Castillo como el responsable de las decisiones que él está tomando, pero yo diría que ese enfoque es bastante lo infantiliza, ¿no? Y no nos hace ver que él es una persona adulta con una carrera política, digamos, en otro espectro, no en el de la política institucional, y que además tuvo la oportunidad de rodearse de gente que estaba preparada, ¿no? Eso fue un poco lo que nosotros tratamos de hacer en la segunda vuelta, cuando le propusimos a Castillo el plan bicentenario y ofrecimos a nuestros cuadros técnicos y políticos para gobernar con él. Y lo que él hizo fue, digamos, la verdad, darles una patada y sacarlos del gabinete sin siquiera avisarles, ¿no? Entonces, digamos que yo más bien siento que lamentablemente el presidente está sobrepasado y que está capturado tanto por su propia bancada como por la correlación del Congreso, que en una vez Claro. que se le rompa lo vacan, ¿no? Sí, totalmente. Nos tenemos que ir, pero me gustaría. Una semana muy fuerte. Esta semana recién arranca, digamos. ¿Qué es lo que se espera que vayan a hacer, bueno, los próximos sucesos ahora en el Perú, digamos, lo más inmediato? Bueno, hay una calma precaria a propósito que el presidente ha cedido a varios de los pedidos de los sectores movilizados. Hay un debate recientemente a propósito de una ley importante para exonerar del impuesto al IGV a los alimentos de la canasta básica, que esperamos que se apruebe pronto para beneficiar a los sectores, digamos, que ahorita están pasando con las mayores dificultades. Y yo te diría con toda sinceridad, Lourdes, que la paz del presidente es muy precaria, ¿no? Que es muy probable que, a propósito, dicho sea de paso, de las investigaciones de corrupción en las que están involucrados los principales familiares del presidente, la crisis vuelva. Y además hay muchos sectores en las regiones que no están satisfechos y que van a seguir movilizándose demandando el cumplimiento del plan bicentenario, que fue el que lo llevó a la segunda vuelta. Entonces, diría yo que de verdad mi sensación es que el que se vayan todos podría correr el peligro de saltar de Lima a las regiones si Castillo no cumple rápidamente con volver al cauce, digamos, de las promesas que lo llevaron a ganar la presidencia de la República. Bien, entonces sería una reforma que se cumpla, la reforma agraria, la reforma tributaria y este sistema de salud integral, porque los reclamos a nivel nación siguen. Te agradecemos muchísimo, Marité, por esta entrevista. Un gracias. Gusto, gracias a ustedes. Muy contenta de compartir con los hermanos y hermanas latinoamericanos. No, vamos a estar seguramente en comunicación. Cualquier otra novedad que haya, seguro te volvamos a llamar. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo.